Es obvio, se ve sin necesidad de espejuelos, se oye sin necesidad de audífonos, micrófonos ni altoparlantes. Se huele el vaho pestilente, nauseabundo y a carroña o piltrafa en pleno proceso de putrefacción con saturación de gusanos y el caldo sui generis del pus sanguinolento de rastros indelebles desbordando los recipientes que las contienen, esto es a la carroña y a la piltrafa descompuestas de manera tan irreparable como irreversible, con fétido aroma, arquetipo de lo insoportable, y el que no sepa ni se imagine de lo que hablamos, ni lo que buscamos describir, le sugerimos que se llegue al cementerio y diligencie abrir una tumba o sepulcro en el que yazca un cadáver de un humano con 3 días de haber muerto, puesto que esto y no otra cosa fue todo y cada cosa particular que el gángster murmullo Dañino Medina evacuó con su lengua y por su boca, este que es sin duda alguna el prototipo del albañal, lo que es el corrupto inveterado intronizado en el poder del Estado con el único y exclusivo objetivo de robar al país y al pueblo, de prostituirlo y podrirlo todo, saquear, depredar, amasar fortunas y patrimonios personales y familiares a costa ante todo del Estado y al amparo de la prostitución y envilecimiento de dicho órgano representativo de la nación y la República Dominicana de forma completa y por entero, buscando empecinadamente reducirlo al más vulgar, abyecto, rastrero y canalla instrumento del más olímpico aquelarre, como un arco iris de todos y cada uno de los colores de las peores miserias humanas, más allá de las peores y más ominosas ignominias, y mucho después de traspasar los límites concebibles de las asquerosas infamias. Tal fue la presentación e intervención del inepto, sociópata, psicópata, tarado, imbécil, estúpido, estulto, descerebrado, desalmado, inescrupuloso, indecoroso, prostituido, proxeneta, piltrafa amoral, carroña, llena de dos patas, buitre, ente de lampa y encarnando las peores aberraciones como los más inferiores niveles de la abyección, donde el adocenamiento y el amaneramiento, ni los maquillajes, ni la superhidratación, ni el hipnotismo, ni el botox, ni los estiramientos, como tampoco los cócteles de los más formidables esteroides, ni las intervenciones de los más efectivos terapeutas y manejadores de drogas, fármacos, para el manejo y acondicionamiento postraumático de los individuos víctimas de eventos catastróficos, como el doctor Rojas, que asiste para situaciones tales al narcómano y esquizoide Leonel Antonio Reina, atrapado, empantanado en una trampa que es cada vez más denominador común y ambiente propio en exclusividad a todos los pálido pelegato bochistas y al bochismo en particular, como a las demás lacras del bochismo en general. Nada de esto lograría revertir el dictamen fatídico de condena y repudio al régimen pálido pelegato bochista, gangsteril, amponesco, criminal, lavador de activos, narcotraficante, parapolicial y paramilitar, promotor de la entrada en acción de grupos terroristas de Estado, de bandas armadas compuestas por gobiernistas y con lo que se esclarece el enigma de la interrogante de con qué fines el gobierno y sus funcionarios despliegan el masivo contrabando de armas de fuego de todos los calibres y modelos. La pieza de conjunto evacuada por la boca y con su lengua en su presentación carente de brillo y saturada de intentos fallidos para evadir la luz de desaprobación, aparejado a un vendaval de condena y críticas adversas a todo cuanto haya sido y es comportamiento y actuaciones del gángster murmullo Dañino Medina, no sólo desde el poder, sino sus escabrosos y repugnantes lazos comprometedores hechos por él y su elenco de sabandijas, rufianes, pillos, gamberros, asaltantes de camino, traficantes y faranduleros de la peor calaña y criaturas de los más recónditos hoyos del submundo del gangsterismo y la mala como licenciosa vida, esa ridícula y asimismo reveladora de la miseria espiritual del gobierno pálido pelegato bochista, el gángster murmullo Dañino Medina, solamente ha servido para permitir exponer ante la luz del sol las estrecheces y miopías de la prensa amarilla, venal y mendaz, con su mercenarismo atroz y tan descarado como desvergonzado, fruto del peso aplastante de las miserias humanas que le carcome en cuerpo y alma. La penosa pieza, hecha de adocenadas promesas y falsos augurios con carácter demagógico, es bastante reveladora de la situación insalvable que de manera creciente acosa y cerca al desgobierno del gángster murmullo Dañino Medina, quien ante las encarnizadas críticas a sus desaciertos y actuaciones perversas encaminadas al ahondamiento y recrudecimiento de la corrupción, junto con las penalidades que recaen sobre la población, ha recibido de sus orientadores pautas carentes de contenido real como de significado práctico, por lo que, en vez de hechos, lo que profirió en evacuación oral a título de sus memorias fueron frases vacías y altisonantes, como son las fantasías que simulan prendas preciosas de oro y plata cuando en realidad son hechas de bronce y de latón con brillo de oropel, pero que no son sino apenas bisuterías. Por ejemplo, los apologistas del neoliberalismo y del capitalismo en general, defensores a ultranza del programa neoliberal y de las privatizaciones, como de las enajenaciones de las riquezas y bienes nacionales, que con todo gusto en otras circunstancias secundarían al gángster murmullo Dañino Medina y al pálido pelegato bochista, no atreviéndose a resaltar el mal augurio de que el curandero político-social que funge disque de presidente y jefe del poder ejecutivo, esto es, el gángster murmullo Dañino Medina, no se atreviera a presentar una voluntad política determinada a cortar por lo sano y a tomar medidas concretas que pusieran freno al derrotero actual de la actividad gubernamental que amenaza con hacer caer al país por un precipicio sin fondo, mostrándose cómplice de hechos bochornosos de corrupción e impunidad, no sólo como el de la actividad de sobornos y sobrevaluaciones de la Odebrecht, de obras del Estado, con fines de robos y saqueos del erario público y recargar a la población y al país de mayores cargas impositivas, sino las del cártel gubernamental danilista, pálido pelegato bochista, que ha venido cometiendo las más descabelladas y bestiales tropelías desde el CEA, institución saqueada por el cártel de José Joaquín Domínguez Peña Pepe, su suspendido director, el asaltante y capo Ramón Rosario Piantini, alias Pin, director de la inmobiliaria del CEA, Félix de los Santos, miembro prominente del cártel de los Barriga Verde, con su centro en San Juan de la Maguana, quien hasta hace poco fue entronizado como gobernador de Macorís del Este, Macoreste, desde donde cometió acciones deleznables contra las tierras y bienes del CEA, lo mismo que contra los adquirientes de parcelas, las que, habiéndolas comprado y pagado, eran despojados y echados a la calle sin nada, que fue la causa por las cuales uno de esos adquirientes estafados y engañados, José Rodríguez, preso de la desolación, recurrió a aplicar la justicia por sus propias manos y dio justa muerte a dos rufianes, un tal Leo Martínez y el otro Luis Manuel Medina, que operaban cometiendo y secundando las fechorías de Ramón Rosario Piantini, Pin, y de Domínguez Peña, Pepe, que es un ejemplo que ahora mismo no son pocos los que se preparaban para imitar y dar muerte a los del CEA, y si no a estos, a los familiares y allegados de dichos delincuentes, Pálido Pelegato Bochistas y Danilistas. Es bueno que la población conozca que José Rodríguez no ocultaba su firme determinación de hacerse justicia con sus propias manos ante el hecho de la ostensible y palpable impunidad que rodean las acciones vandálicas de las figuras gubernamentales. Así, uno o dos días antes de ajusticiar a los mercenarios plumíferos amarillos y cagatinta, Leo Martínez y Luis Manuel Medina, José Rodríguez habíase presentado a la casa del hijo del exgobernador y gángster Félix de los Santos y le disparó cuando menos 5 veces. Pero el hijo del exgobernador, que es tan pillo, delincuente y abusador como su execrable padre, el crápula Félix de los Santos, cobardemente huyó, gritando, pidiéndole perdón. Sin embargo, José Rodríguez le disparaba, y el hijo del rufián danilista, Félix de los Santos, pudo salvar su asquerosa y puta vida saltando en su desesperada huida una pared de manera increíble. Esto se oculta deliberadamente por la prensa amarilla, cómplice de los desmanes y robos de parte del gángster Murmullo, Dañino Medina, y sus bandoleros, pillos y rufianes, Pálido Pelegato Bochistas. Y dicen que a eso no se le debe hacer publicidad para evitar que la situación se generalice. Y ciertamente que la generalidad de Pálidos Pelegato Bochistas, como gentuzas de su calaña, parece que tendrán que enfrentar una situación similar a la que tuvieron que soportar los viejos miembros del CIM trujillista y sus paleros, que es lo que viene perfilándose. Sin embargo, esa mafia del CEA y del gobierno del gángster Murmullo Dañino Medina llegó mucho más lejos cuando conspiró y actuó para despojar al Estado dominicano de sus bienes y riquezas, para entregársela a grupos de emporios terratenientes enemigos de la nación dominicana, como es el caso de la Casa Vicini, el Central Romana y grupos de empresarios extranjeros. Del mismo modo, la mafia y el gangsterismo de cárteles como los del narcotráfico y del sicariato que el gángster Murmullo entronizó en el CEA con sus socios y compinches Ramón, Rosario Piantini Pin, José Joaquín Domínguez Peña, alias Pepe, reclutó e incorporó, con fines de la creación de bandas de sicarios asesinos y paramilitares, a altos oficiales activos del Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como son los casos comprobados del general de brigada de la Policía Nacional, Almonte Morales, y el coronel abogado de apellido Bell, que estuvo depuesto por lo menos hace menos de un año como jefe de la Policía Nacional en el destacamento del kilómetro 14 antes de San Pedro de Macorís. Pero por igual, el entonces jefe del DICRIM de la Policía Nacional. Pero además está el caso del bandolero exgeneral y pensionado Grano de Oro, quien habiendo adquirido en forma oscura unas 6,000 tareas del CEA en el Valle de Atomayor, con el concurso, el padrinazgo y la intermediación de Pepe Domínguez Peña y de Pin Rosario Piantini, así como contando con la irresponsabilidad y condición de repugnante hombre babosa con madera de paja podrida e infecto contagiosa del piltrafa amoral y carroña por estar en condición de franca putrefacción y sus secuelas del gángster Murmullo Dañino Medina, que funge de cabecilla del cártel de los Barriga Verde, que copan y saturan de pies a cabeza su desgobierno. Todo esto crea un cuadro que no hay que ser demasiado avispado para darse cuenta de que como trasfondo de dicho cuadro existen planes funestos como de incluso el rompimiento por desconocimiento y transgresión violenta de todo el orden constitucional y democrático, que está renco y sustancialmente castrado por el régimen oligarquía con su modelo neoliberal eminentemente antinacional como antipopular y de hecho dictatorial al estilo bonapartista con el denigrante carácter teocratizante debido a la preponderancia en contra de la soberanía estatal y la autodeterminación del pueblo, de la parasitaria y recalcitrantemente reaccionaria como supersticiosa y oscurantista Iglesia Católica Vaticano, en virtud de la imposición de facto del ilegal, ilegítimo e inconstitucional concordato firmado por el dictador y tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina con la cúspide papal del Vaticano del alias Pío XII, mejor conocido como el Papa de Hitler y hitleriano nazifascista igualmente por musolinista. Desde diferentes ópticas pertenecientes a corrientes ideológicas bien diferenciadas, se confluye en la tesis de que el papel de la claque del cártel de los Barriga Verde, que encabeza el gángster Murmullo, el dañino Medina, y de las cavernas de la podredumbre pálido pelegato bochista y del bochismo, es hacer que la población se vuelva cada vez más y más abúlica, y para ello recurren esos perniciosos leprosos morales y portadores de la gangrena gaseosa de la politiquería basada en la inescrupulosidad y la orfandad de principios por la que abogó desenfrenadamente el leproso moral por espía pagado y a sueldo Juan Emilio Bosch Gaviño, agente pagado de la CIA, del FBI y del Departamento de Estado, como parte del Congreso Anticomunista de la Cultura Libre y Anticomunista, financiado por la CIA en todo el curso de la Guerra Fría. Su plataforma es propiciar la indiferencia y el no me importa nada en la población a través de la práctica gubernamental de sistematizar la impunidad por los desmanes y transgresiones de las autoridades gubernamentales a los derechos democráticos como a los postulados básicos e insustituibles que hacen de pilares de la autodeterminación, la soberanía nacional y de la independencia. Esa situación impuesta genera abulia y tras la sistemática transgresión impune de los principios y postulados básicos de la autodeterminación, de la soberanía y la independencia, la abulia o indiferencia del pueblo por las cuestiones básicas de la democracia deviene en anomia, que es una forma desarrollada de la abulia en el orden sociopolítico y que consiste en una generalización de desorganización político-social resultante de la desaparición total o parcial de las normas y valores comunes a los componentes de la sociedad y nación, en este caso, el Estado de la República Dominicana. El gángster Murmullo, dañino Medina, y su banda pálido pelegato bochista, encabezada por el cártel de los Barriga Verde, es quien auspicia y propicia dicho plan antinacional, antipopular y profundamente antidemocrático. Los haitianos invaden el país y lo ocupan, cometiendo todo tipo de crímenes y acciones disolventes de las reglas de la comunidad civilizada. Los funcionarios gubernamentales pálido pelegato bochistas, igual que los PRD, tanto del sector de los mierdas PRM como en los perros de viejo cuño del bastardo Miguel Vargas Maldonado, saquean impunemente las arcas y fuentes del Estado. Así se vuelven megamillonarios. Se dijo desde cuando el gángster Murmullo, dañino Medina, era el escudero y primer ministro del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, desde el 1996, que se aumentarían los salarios de los funcionarios para ponerle coto a las fugas de recursos por corrupción de los recursos del Estado. Y a partir de ahí es que la corrupción tomó altura y ha llegado al nivel en que se encuentra. La Iglesia Católica Vaticano y las sectas evangélicas protestantes hacen y deshacen a su antojo. Se entrometen en la vida secular, así como en los campos que le pertenecen a la vida ciudadana y secular. Son quienes imponen lo que se aprueba y rechaza en el Congreso Nacional. Lo mismo sucede con el Poder Judicial y otro tanto se ventila y despliega en la educación. No cabe ni mencionar que esto, pero elevado a la enésima potencia, se reproduce en el campo de la salud como en el ejercicio de la ciencia médica. Una escalada tal que nadie es más ladrón ni propiciador de la corrupción que el mismo incumbente de la presidencia, el gángster Murmullo, el dañino Medina. Ahora se vuelve con la misma cantilena, pero esta vez es con la Policía Nacional, de quienes se ha querido decir que aumentándoles el sueldo se harán más efectivos en la lucha contra la delincuencia, cuya manifestación principal, curiosamente, no se quiere admitir, es la corrupción gubernamental, el robo desde el Estado. Ahora mismo resulta muy difícil de establecer quién es más ladrón y delincuente, si el joven Percival Matos, que asaltó a la franca, a un banco y a varias instituciones comerciales, o el gángster Murmullo Dañino Medina, que funge de presidente del país y se sabe está saturado de robo y de millones de dólares y pesos fruto de la corrupción que lidera y ejecuta a la cabeza de su desgraciado gobierno. O un Pared Pérez, no solo el del Senado, sino el Pared Pérez, Carlos, que es agente activo en la debacle de corrupción y mafia del CEA y la piñata de los socios del gángster Murmullo, Dañino Medina. Domínguez Peña, Pepe y Ramón Rosario Piantini Pin, junto al exgobernador de Macorís del Este, Félix de los Santos, al igual que el hijo de este, sino el mismo que viste y calza y se endilga el cargo de Procurador General de la República con 40 años de edad y cuando tenía apenas 34 o 35, ya tenía amasada una fortuna de 7 u 8 millones de pesos sin que haya podido convencerse, ni siquiera él mismo, de que los obtuvo en buena lid al momento de ser funcionario gubernamental de segundo y tercer orden. Pero el caso de la Policía Nacional es de lo más escandaloso al colocarle como jefe, ahora diciéndole director de la Policía Nacional, a un sujeto que antes de tener ese puesto en la provincia de La Maguana era el hazmerreír de la borrachera que un día sí y el otro también, de los 7 días de la semana, se daba en un prostíbulo de la zona y sus custodios tenían que trasladarlo inconsciente, lleno de mierda de pies a cabeza y mojado en sus propios miaos, como un pollito que se mete en un charco. Y todo en premio por la suerte de su célebre braguetazo de amante de una de las del entorno presidencial y flamante funcionaria de la Cámara de Diputados, a partir de lo que se le llama la epígona de Doña Flor, la de los dos maridos, de la novela brasileña del célebre autor Jorge Amado, laureada obra llevada al cine como Doña Flor y sus dos maridos con la magistral actuación de la diva Sonia Braga. Están los escándalos financieros y del narcotráfico que hacen ola. Todavía no se ha esclarecido el déficit fiscal de los 250 mil millones de pesos con que se acompañó la elección del dañino Medina bajo el gobierno pálido pelegato bochista del capo di tutti capi Leonel Antonio Reina. Ahí se apeló a la disolución de Corde, que se decía airosa gracias al celebérrimo proceso de capitalización de las empresas del Estado, tomándose como chivo expiatorio el caso de la venta por parte del actual gobierno a su socio, el gángster y bastardo Miguel Vargas Maldonado, del perro de viejo cuño y su ministro de Relaciones Exteriores del barrio de los Tres Brazos, hecho pretendido ocultar con una compañía de testaferros de nombre Titulatec, cuyo parapete es un tal Paul Dominici, empleado del gobierno de Marras y socio del matón y sicario parapolicial Ramón Pérez Martínez, alias Macorís. Pero también están los casos de la Sunland, de Arturo del Tiempo Marqués, y su famoso préstamo sin garantía en el Banco de Reservas, que es gubernamental, por 700 millones de pesos, sin un peso de garantía en respaldo. Como por igual, el carnaval de financieras quebradas, y los ahorrantes y depositantes pelados y en la más cruda prángana. La impunidad de los intocables, Félix Bautista, el socio financiero número uno de Leonel Antonio Reina, y lobista y agente de la Odebrecht, como también es el caso de Díaz Rúa, que es por igual secretario de Finanzas del PLD, y del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Todo esto está en pleno proceso de ocurrencia, con sus efectos devastadores, causando estragos y creando una atmósfera de estrés e histeria colectiva que deviene en una paranoia social jamás conocida en país alguno. Y el gángster Murmullo Dañino Medina concurre a la Asamblea Nacional a presentar lo que se dice sus memorias, y lo que hace es un sainete, farsa o tragicomedia en la que se satiriza y se burla de las expectativas que ingenuamente quiso albergar como ilusiones la población. Y queriendo ver y oír qué diría la piltrafa presidente de su gobierno, payaso y más ladrón que todo el AMPA del mundo junta, obteniendo como resultado la comprobación de que ya no era solo piltrafa como pedazo inservible de carne de animales, sino que se trata de una carroña, que es como se designa, según el diccionario de la lengua española, a los despojos mortales y putrefactos de un animal muerto. Frases vacías y estereotipadas, eslogans, logos, todo un elenco de cascarones vacíos, de mucha cáscara y nada de sustancia ni de grano. De la desilusión al desencanto, y de este al desengaño. Pero curiosamente, y a manera de paradoja, sale diciendo una figura de ancestros de carroñas amorales, llamado Servio Tulio Castaños Guzmán, precisamente de Finjus, afirmando que la ensarta de inmundicias presentadas a título de memoria en la Asamblea Nacional el 27 de febrero recién pasado, fue una gran exposición y además esperanzadora para el pueblo. Y lo que es aún peor, llamando a que por dicho monumento al sarcasmo y burla cruel sin precedentes en la historia universal del cinismo y burla al pueblo que resultó la evacuación oral del gángster Murmullo Dañino Medina ese día y ante la Asamblea Nacional, el pueblo debía pasar a respaldar y apoyar a su verdugo y rufián, el gángster Murmullo Dañino Medina. Este llamado, y quién lo proclama, reviste o encierra una muy particular como ilustrativa revelación y comprobación de quiénes y con qué funestos e inconfesables fines elaboraron esas memorias en sarta completa de mentiras y falsedades. Se trata de que Finjus y ese espécimen perteneciente a la raza de las hienas que la encabeza es un vil mercenario y cotorra repetidora de la USAID, Opus Dei y sobre todo del Banco Popular y su flamante cabecilla, ya que el viejo sicario Alejandro Grullón está más muerto que vivo, y que es Manuel Alejandro Cocaína Gay Grullón y de su dama esposa, que es otro espécimen de los de Doña Flor, pero en este caso de sus varios maridos y sus varios amantes, que como se recordará, fue premiada como embajadora ante la UNESCO y ahora funge como embajadora en Francia, París. Ya se imaginarán ustedes haciendo de las suyas en grande. Y es que las memorias de Marras fueron elaboradas no por molusco descerebrado que le evacuó por su boca y con su lengua, ni por el mendigo espiritual y rastrero extorsionador Rodríguez Marchena, sino por una comisión de jesuitas integrada fundamentalmente por el jesuita Isaac Ramírez Paniagua, presbítero de la curia del degenerado alias obispo José Dolores Grullón en La Maguana, miembro prominente del cártel del bajo mundo de los Barriga Verde, con sede principal de operación en La Maguana y enlace del gángster Murmullo Dañino Medina con el alias Papa Francisco I, o el mejor conocido como el arzobispo y guía espiritual del sanguinario dictador y tirano argentino Jorge Videla. El otro partícipe principal sería el rastrero Gustavo Montalvo, que es además un agente mercenario del Banco Popular y de los Alejandro y Manuel Cocaína Grullón, como de la Rosa de los varios maridos, que fuera la agente financiera a costa de los depositantes y ahorrantes clientes del Banco Popular, de la precandidatura de Margarita, la célebre ignorante como epígona de Teodora, y que ha vuelto a sus andanzas bailando hasta lambada con Joao Santana en los salones del Palacio de Gobierno. El Banco Popular y su flamante cabecilla sonó muchísimo cuando el escándalo del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y sus relaciones con dicho banco, cuyos dueños pusieron a todas sus gerentes del sur del país en la posición de hasta eventuales amantes del capo, el don Quirino Paulino Castillo, por lo que no ha de extrañar a nadie la tenebrosa actitud infame y tóxica de la hiena Servio Tulio Castaños Guzmán de Finjus. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.